Estamos contentos por la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, estamos ya a la expectativa de lo que podía llegar a suceder con los subsidios que pueden llegar a venir de Nación. Y esta es, digamos, una segunda etapa, porque en su momento se dieron subsidios a través de la Secretaría de Deporte de Nación, en la gestión del gobierno anterior, que se dieron solamente para infraestructura de subsidio. Vamos a ver ahora para qué salen estos subsidios, en qué lo puede gastar cada club. Uno piensa que seguramente en sueldo de los empleados o en alguna otra cosa que tienen que pagar, como los impuestos de luz, gas y demás. Pero estamos a la expectativa, ya comenzamos con las inscripciones, la inscripción se hace a través de internet, de una página que da la Secretaría de Deporte de Nación, pero sí, estamos muy contentos por esta decisión del Gobierno Nacional, que por lo menos, no sé cuánto va a ser, no sé cuánto será el subsidio, en su momento se daban 100.000 pesos para infraestructura, bueno, ahora esperemos, vamos a ver cuánto es, y también, bueno, todo lo que venga de ayuda a través del subsidio nos viene bien para la situación que estamos viviendo hoy en los clubes, ¿no? ¿Cuál es la situación, concretamente, en este caso de Villa Congreso? Nosotros tenemos que llegar a juntar por mes alrededor de 150.000 pesos para cubrir los costos fijos del club, hablando solamente de los empleados. Tenemos 3 empleados en blanco, después tenemos 2 empresas que están a cargo del mantenimiento tanto de la cancha de fútbol como del mantenimiento de la higiene. Así que son gastos fijos, sin contar los impuestos de luz, gas y agua, que ahora hemos obviamente atrasado el pago, no lo hemos pagado, así que la verdad que estamos complicados con esa situación y esperando que esto mejore para todos, ¿no? Y pidiendo obviamente que en esta semana vamos a sacar una cuenta para que aquellos que puedan pagar la cuota de socio lo hagan.